Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Quien les habla, Daniel Duarte, certificado de, Colegio de Periodistas 17.882. Hoy comenzando el día con nuestro programa del Instituto del Patrimonio Cultural, La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Nos acompaña, como siempre, nuestra querida compañera Angélica Aguilar. Y antes de comenzar con nuestro programa de hoy, cumplimos con identificar a la emisora Alba Ciudad 96.3. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, a nuestro director de la emisora, Ramsdol Borges, a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, y por supuesto a nuestro compañero Luis Yerloyo, quien se encuentra hoy como operador de guardia. Muy buenos días, Angélica. Buenos días, Daniel. Buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias que, como cada jueves, sintonizan este espacio que está dedicado precisamente a dar a conocer más sobre nuestro patrimonio, así como también el trabajo que se realiza desde el Instituto del Patrimonio Cultural para enaltecer nuestros valores, nuestra cultura, nuestro sentido, nuestra identidad como venezolano. Y precisamente parte de lo que será el desarrollo de nuestro programa del día de hoy está enfocado en una acción bien importante para todo el pueblo venezolano, como lo es el tema de la lectura, y precisamente hacer referencia al Chávez lector, a nuestro comandante, a nuestro presidente, que fue impulsor, que promocionó, que elevó, que hizo que todos los venezolanos sintieran la necesidad de leer, y más allá de la necesidad, el amor, sentirse motivados a la lectura de diferentes tópicos, de diferentes libros, de la prensa, del internet. Es decir, Chávez hizo posible que el pueblo venezolano fuese aumentando su interés por la lectura, y precisamente para mantenerse al día de todo lo que ocurría en nuestro país y para que nadie pues pudiese engañarlo, mentirle y abrirle la mente pues a los venezolanos. Y hoy, precisamente a las 2 de la tarde, se estará dando la inauguración de uno de los eventos más importantes para el país, como lo es la FILBEN, la Feria Internacional del Libro. A las 2 de la tarde, en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, se efectuará la inauguración. Puerto Rico, país invitado. César Rengifo, el artista homenajeado. Y la bibliodiversidad, el tema central del debate. Se espera que unas 240.000 personas visiten los 200 stands de la feria, que tomarán forma con la participación de 232 sellos editoriales, de los cuales 120 son nacionales y 32 internacionales. Además, contará con la presencia de 20 países. Al menos 557 actividades combinarán conciertos, obras de teatro, conferencias y la posibilidad que el pueblo interactúe, o el público, con los autores. En realidad, una verdadera fiesta para el pueblo venezolano. Interesante esto lo de la FILBEN. Y este año quiero acotar que se incrementaron las actividades en la Feria del Libro. Asimismo, nosotros informamos pues que el IPC estará participando en la FILBEN con un total de 11 actividades, las cuales pues más adelante durante el programa haremos referencia. Así que bueno, estamos hoy muy emocionados porque se estará dando inicio a esta gran fiesta como lo es la FILBEN. Así que ya lo sabes, a partir de las 2 de la tarde pues quedará inaugurado. Y durante todo el desarrollo de la FILBEN, que será desde hoy 12 de marzo hasta el 22, ustedes podrán participar de las diversas actividades desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Teatro Teresa Carreño, UNEARTE, la Plaza de los Museos, que han sido los espacios destinados para llevar a cabo esta importante fiesta de la lectura, como lo es la Filben. Así que todos invitados, grandes y chicos, a la Filben 2015. Sí, efectivamente, es la feria más importante de Venezuela, de la lectura de Venezuela para Venezuela, para las venezolanas y los venezolanos, para nuestros niños, nuestras niñas, que lógicamente desde temprana edad se le está dando o se le está inculcando ese hábito de leer y de comerse los libros, como decimos en el argot diario. Y eso es lo que ha hecho últimamente durante los últimos 11 años y lógicamente desde que está la Revolución Bolivariana al mando de nuestro país, del Ministerio de la Cultura, del antiguo CONAC y, por supuesto, el Centro Nacional del Libro. Nuestra compañera Cristian Valle siempre ha hecho el esfuerzo de tener esa feria al máximo para todos los venezolanos, no solamente de Caracas, sino de todo el mundo que viene, de toda Venezuela y parte del mundo que vienen a visitar la Feria del Libro de Venezuela. Además de esta Filben que arranca hoy, el programa de hoy está dedicado al patrimonio de Chávez como lector. El Chávez lector. Así es. La semana pasada coincidimos que fue 5 de marzo, día de la siembra de nuestro comandante hace 2 años, hace 24 meses. Y hoy coincidimos con el Chávez lector, que es el patrimonio que tenemos, ¿no? Y algo interesante que conseguí, Angélica, ayer cuando estábamos haciendo la producción o la preproducción de nuestro programa, es que Chávez tenía más de 15.000 libros en su biblioteca familiar. Eran libros súper interesantes. Yo le decía a Angélica que cuando Chávez dio el discurso en la ONU en el 2006, la famosa frase, aquí huele azufre todavía, refiriéndose al diablo, al presidente de ese entonces, George Bush, él recomendó justamente un libro de Noam Chomsky que se llamaba, o se llama, Hegemonía o Supervivencia, la estrategia imperial de los Estados Unidos. Es un texto, el texto que recomendó Chávez en ese entonces, en el 2006, y se convirtió en el primer libro de referencia del comandante luego de esa famosa intervención en la Asamblea General de la ONU, y lógicamente es el primero de los 10 que recomienda Chávez. Está Las Venas Abiertas de América Latina, el autor, como todos sabemos, Eduardo Galeano. Está en cuarto lugar Así Hablaba Zaratustra de Nietzsche. Ese libro también lo recomendó el comandante. Por supuesto, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Los Miserables de Víctor Hugo. Bolívar, Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades de Miguel Acosta Sáinez. Más Allá del Capital de Iksvan Meksarov. Del 11 al 13 de José Roberto Duque. Abril, Golpe Adentro de Ernesto Villegas. Y el décimo libro que siempre se recomendaba era La Transición Venezolana al Socialismo de Jorge Giordani. Esos fueron los 10 libros que el comandante recomendaba leer siempre. Así es, y realmente es interesante, ¿no?, adentrarnos un poquito en ese Chávez lector, en todas las cosas que lo caracterizaron, porque como tú bien dices, tenía 15.000 libros aproximadamente en su biblioteca, los cuales, curiosamente, de acuerdo a un trabajo especial que publicó el Correo del Orinoco, de alguien pues que estuvo al frente de la organización de su biblioteca y que relataba lo impresionante o lo interesante que fue ese trabajo, porque en cada libro fue encontrando un vestigio de que efectivamente el comandante los leía. Él los subrayaba, él colocaba algún círculo, una flechita, alguna nota, algún verso, y eso implicaba que efectivamente los estaba leyendo, los estaba revisando y más allá de eso, analizando para posteriormente llevar el mensaje al pueblo venezolano. Por supuesto. Y que eso también le sirviera a su vez para plantearse algunas ideas y algunas acciones para implementar acá en nuestro país. Precisamente, algunos de esos libros pues que fueron organizados y que se pudo constatar que el comandante leía y era de su gran interés, se encuentra el Manifiesto Comunista, el libro verde de Gaddafi, que fue dedicado a nuestro comandante por el líder libio, Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, varios del filósofo Enrique Dussel. También allí se encontraron 100 años de soledad, del gran Gabo, Gabriel García Márquez, que por cierto, Chávez tenía toda la biografía o la bibliografía del escritor colombiano. También se encontró de Don Quijote de la Mancha, del que Chávez tenía varias ediciones, y sin embargo había un ejemplar subrayado por él, que era su favorito, y había que buscarlo siempre cuando él lo pedía. Entonces, uno piensa entonces pues que Chávez, o se lo imagina, como un atesorador de libros, como un hombre dedicado a la lectura, que amó realmente el leer. El comandante tenía también, en cuanto a literatura, la amplia bibliografía de poetas como Miguel Hernández, Pablo Neruda, Mario Benedetti, entre otros. El comandante de los sueños leía sobre los temas más variados: ciencia, literatura, política, filosofía, religión. Y es que nuestro amado Chávez era tan pueblo, tan nosotros. Sus libros estaban acuciosamente subrayados y trabajados. Sí, efectivamente, fueron tantos libros que el comandante leyó. Están de Aquiles Nazoa, de Juan Calzadilla, de Simón Rodríguez, del Che Guevara, de Galeano, ya lo dijimos, del líder vietnamita Ho Chi Minh, de Fidel Castro, de Marx, de, por supuesto, todos los próceres independentistas de Venezuela, Antonio José de Sucre, los manifiestos, de Farabundo Martí, en fin, demasiados autores que el comandante tenía en mente para leer y para revisar y para, como decías tú, Angélica, traer o hacer una semejanza en lo que podía ser el gobierno venezolano. Así es, tantos libros pues que no nos alcanzaría el programa para hacer referencia a cada uno de los títulos y de sus autores. Efectivamente, vamos a hacer la primera pausa musical cuando son las 8 y 13 minutos de hoy, jueves 12 de marzo. Recuerden, hoy arranca la Filven a las 2 de la tarde, la inauguración en lo que es el complejo del Teresa Carreño, la UNEARTE, la Plaza de los Museos y todo ese complejo que ustedes ya conocen. Vamos a escuchar La Bella Venezuela, es Venezuela, de Amaranta Pérez y otros conjuntos de artistas. Columba, a la bella, bella y bella. Estamos de vuelta con su espacio La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural, por Alba Ciudad 96.3 FM, 8:18 de la mañana. Continuamos pues con el programa. Es momento de hacer referencia a nuestra memoria patrimonial. Memoria patrimonial. Y hace dos días, el 10 de marzo, el pasado martes, 10 de marzo, fue el natalicio de José María Vargas. José María Vargas nació en la ciudad de La Guaira el 10 de marzo de 1786. Fue un importante médico cirujano, además de científico, catedrático, escritor y rector de la Universidad Central de Venezuela. También destacó en el ámbito político, siendo presidente de Venezuela entre 1835 y 1836. El nombre del Estado Vargas fue designado en su honor. Sí, y precisamente el Día del Médico, celebrado el 10 de marzo, es una fecha que nosotros conmemoramos desde el año 1955, precisamente para conmemorar el natalicio del destacado cirujano y primer médico rector de la Universidad Central de Venezuela, José María Vargas. Así que esta fecha pues bien significativa y hace honor a esos verdaderos médicos de vocación que están al servicio del pueblo y que dejan muchas veces sus intereses personales y lucrativos por llevarles salud de calidad con atención humana al pueblo venezolano. También el 10 de marzo se celebra el natalicio de Juan José Landaeta. Nació en 1780 en la ciudad de Caracas. Fue un importante compositor venezolano a quien justamente se le atribuye la autoría de la música de la canción patriótica El Gloria al Bravo Pueblo, del año de 1810, cuando el presidente Antonio Guzmán Blanco decretó oficialmente como himno nacional de nuestra patria, que fue 71 años después, en 1881. Existen dos versiones sobre su muerte. La del historiador José Domingo Díaz, quien asegura que Landaeta murió en Caracas a raíz del terremoto del 26 de marzo de 1812. Y la otra, que hay muchas, varias fuentes, que afirman que el destacado músico fue fusilado por José Tomás Bobes el 10 de diciembre de 1814 en Cumaná. ¿Cuál será la verdadera? Así es, bueno, hay que seguir investigando, la historia nos los dirá. En más fechas de nuestra memoria patrimonial, 15 de marzo, natalicio de Juan Bautista Arismendi. Nació en la ciudad de La Asunción el 15 de marzo de 1775. Fue un importante oficial militar del oriente del país, prócer venezolano y general en jefe del ejército de Venezuela durante la Guerra de Independencia y en los años subsiguientes. Fue esposo de la heroína Luisa Cáceres de Arismendi. Murió en la capital el 22 de junio de 1841. Qué interesante, ¿no? Todas nuestras efemérides, nuestra memoria patrimonial, mantenerla viva y sobre todo pues hacer referencia a estos grandes hombres y mujeres que lucharon por nuestra independencia, por hacer de Venezuela un pueblo libre y soberano. Y con esto terminamos nuestra sección Memoria Patrimonial. Vamos a nuestra segunda pausa musical. Vamos a escuchar Bandera Libertaria. Son las 8:22 y luego de del espacio musical vamos a identificar nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerden, La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano. Después de identificarnos, volvemos con ustedes. Cielo vuela y quita miedos, bandera.

De vuelta con su espacio La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Hoy en nuestro programa dedicados al Chávez Lector en el marco de la inauguración de la Filben 2015. Y precisamente para hablar en relación a una de las actividades que tiene el Instituto del Patrimonio Cultural dentro de la programación de la Filben, vamos a establecer un contacto telefónico con María Elena Rodríguez, presidenta encargada de Monte Ávila Editores, quien nos va a estar hablando precisamente del arqueólogo Mario Sanoja, quien va a recibir el próximo domingo 15 de marzo a las 3 de la tarde en la sala Jacinto Combic del Museo de Ciencias un merecido homenaje por su trayectoria. Mario ha escrito unos cuantos libros, se ha dedicado a defender el proceso revolucionario con bases, con argumentos y basado precisamente en su experiencia y de todo el trabajo que ha realizado a lo largo de su vida. Un profesor ejemplar, un hombre sensible que junto a su esposa, nuestra querida profesora Iraida Vargas, inseparables, han recorrido el país llevando conocimiento, fomentando el amor hacia la arqueología y preparando a esos futuros profesionales. Así que bueno, tenemos al aire a María Elena Rodríguez para conversar con ella en relación a Mario Sanoja, homenajeado del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, María Elena. Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo te encuentras? Aló. ¿Sí? ¿Buenos días? Buenos días, se oye muy lejos. ¿Cómo estás, María Eugenia? Estamos aquí al aire en La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Queremos conversar contigo en relación a Mario Sanoja, ese gran profesor arqueólogo que va a recibir su homenaje el próximo domingo 15 de marzo en el marco de la Filben 2015. Gracias. Bueno, saludos a todos los escuchas mayaneros. Bueno, agradecidísima de este contacto porque creo que es una oportunidad para poder comunicar y lo importante que ha sido para Venezuela, para nuestro país, el trabajo que ha venido desarrollando más de 50 años el arqueólogo, antropólogo, etnógrafo y humanista Mario Sanoja Obediente. Nosotros tenemos entendido pues que tú fuiste alumna, eres discípula aún del profesor Mario Sanoja. Háblanos un poco del Mario Sanoja humano, del hombre, del profesor, de esa persona que se ha dedicado a llevar conocimientos a los estudiantes de arqueología, de antropología, por todo el país y sobre todo pues enalteciendo nuestro amor a la patria, nuestro amor hacia cada uno de los elementos que nos identifican como pueblo venezolano. Mario, más que profesor, además de profesor, diría yo, ha sido para todos quienes nos hemos formado, todas las generaciones que nos hemos venido formando, porque no terminamos nunca nuestra formación con Mario, porque él es un maestro que no deja de enseñar nunca. Y más que maestro, nos acompañó siempre como una figura paternal, protectora, asesor, consejero, tanto en quienes, digamos que estábamos cerca de su entorno familiar como del académico. Siempre al lado de Iraida, por supuesto que como tú bien decías hace un momento, pues inseparable compañera, tanto en la vida emocional, afectiva, su esposa, la madre de sus hijos, el pilar de esa familia que es Iraida, pues además ha sido una académica de excepción. O sea, yo diría que en este momento Mario Sanoja y Aira Vargas se pueden contar entre los primerísimos antropólogos de Latinoamérica, cuidado de Hispanoamérica, lo cual es un orgullo para las generaciones que nos hemos venido formando con ellos, como decía, y para el país. Mario siempre tuvo el gesto cariñoso, la palabra oportuna, el consejo para apoyar algún aspecto de la investigación que de pronto nosotros no podíamos ver, siempre tratando de estimular el conocimiento, la lectura, de traer a Venezuela tanto materiales bibliográficos como figuras importantes, personalidades de la antropología de toda Hispanoamérica. Bueno, para formar a todas estas generaciones que nos hemos venido, constituyendo como una plataforma de conocimiento sobre lo que somos, sobre lo que es el venezolano, nuestra historia que el conocimiento de nuestra historia, como bien decía el comandante Chávez, es lo que nos va a dar las bases para saber lo que vamos a hacer en el futuro. Ese es un trabajo incansable que ha venido haciendo Mario Sanoje, que quiero aprovechar esta tribuna pública para agradecérsela a nombre, como decía, de todas estas generaciones que hemos formado con él. María Elena, precisamente en el marco del homenaje que se va a estar realizando el arqueólogo, ustedes tienen un libro, ¿no?, que van precisamente a bautizar, un libro de Mario Sanoje. Queremos que nos converses un poquito de este material, de qué trata el libro, cómo fue la experiencia durante todo el proceso. Bueno, fíjate, yo creo que esas cosas que la vida, esas que le regalan la vida a uno, ¿no?, le da la oportunidad. Yo en este momento tengo la fortuna, bueno, por circunstancias que no vienen en este momento, de estar en la presidencia encargada de Monte Ávila Editores. Siempre tuve el sueño de que las obras de Mario Sanoje y de Iraida Vargas, como ustedes saben, ellos tienen varias obras conjuntas y algunas por separado, bueno, que se recogieran de alguna manera, ¿no?, y que se sistematizara todo ese conocimiento que ellos han venido dejando por ahí publicados de alguna manera. Bueno, en este momento, afortunadamente, el gobierno bolivariano, a través del Ministerio Popular para la Cultura y de muchos otros entes, pues le dan la oportunidad a los investigadores de publicar, ¿no? Pero no siempre fue así, costaba muchísimo publicar. Y se fueron quedando por allí libros dispersos, publicados por alguna institución, por algún ministerio, por alguna editorial, por gente que realmente se daba cuenta de la importancia del trabajo que ellos venían haciendo. Y yo tuve siempre el sueño de que esta obra había que recogerla, de alguna manera. En Monte Ávila Editores existe unas colecciones que son las bibliotecas de autores. Existe, por ejemplo, biblioteca de todos de muchos de los clásicos venezolanos, por ejemplo, la biblioteca Mariano Pico Sala, por hablar de un poquito más allá en el tiempo, la biblioteca Luis Brito García, la biblioteca Briceño Guerrero, y bueno, yo soñaba con hacer la biblioteca Sanoje Vargas. Y creo que es la primera vez que hay una biblioteca que va a ser compartida la autoría, porque no hay manera de separar la obra de investigación que han hecho Sanoje y Vargas, que es tan valiosa tanto individualmente como juntos. Entonces lo que vamos a presentar el domingo como parte del homenaje a Mario Sanoje en la Filben, como parte del homenaje no solo por sus 80 años, sino por su trayectoria académica. Correcto. De más de 50 años. Va a ser el lanzamiento de la biblioteca Sanoje Vargas en Monte Ávila Editores. Vamos a lanzarlo con una primera obra que se llama La Revolución Bolivariana y posiblemente una segunda, que todo depende de cómo nos manejemos en la imprenta, porque bueno, la imprenta realmente está ahorita, hay que hacerle un reconocimiento a los compañeros de la Fundación Imprenta de la Cultura que se lo han resteado para sacar adelante todos los libros que están imprimiendo las editoriales para la Filben. El otro libro sería Razones para una Revolución, sería La Revolución Bolivariana y Razones para una Revolución, que hemos considerado que deberían ser las obras primeras para encabezar la Biblioteca Sanoje Vargas, que pensamos seguir publicando con toda la obra de Mario y de Iraida, tanto en el tema de la formación política, que tan necesaria y tan importante en este momento en Venezuela, y para los arqueólogos en particular, los antropólogos en general, seguir con toda la obra de investigación de Mario y Iraida en los diversos campos de la antropología, tanto etnográfico, arqueológico. Es una obra realmente de un humanismo integral. Así es, correcto. Conocemos realmente de la pasión y del humanismo que caracteriza tanto a Mario como a su esposa Iraida, y como tú bien lo decías, inseparables, así que sabemos pues que esa producción, ese material que está allí, pues tiene que ir así. Sanoje Vargas. Bueno, María, queremos aprovechar entonces tu participación acá, tu contacto telefónico, para que extiendas pues la invitación a la Filben, así como también si deseas promocionar alguna de las otras actividades que Monte Ávila Editores tenga a bien realizar en la feria. Los micrófonos son tuyos, este espacio también es para interactuar y compartir con cada uno de los entes que forman parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Oye, muchas gracias, Angelica. Bueno, la oportunidad que tengo ahorita no la voy a desperdiciar para invitar especialmente a a todos los lectores. Yo creo que esto es la fiesta del año para los lectores aquí en Caracas. Por supuesto, como ustedes saben, también está la Filben, va a itinerar por todos los estados de Venezuela el resto del año. Vamos a tratar de llevar todas las instituciones involucradas en este gran acontecimiento, pues todo lo que podamos llevar para compartir con los estados. El ministro del Poder Popular para la Cultura, el ministro Iturriza, ha hecho un gran esfuerzo realmente en todo lo que va de año para que nos integremos todos los entes de la cultura a trabajar como un solo cuerpo, un solo esfuerzo para el éxito de la Filben, así como para el éxito del resto de todos los grandes eventos culturales que están programados para este año, ¿no? para que sean hechos integrales, no solamente el libro, además de ser un evento, la Filben enfocado en el libro, pues también es un evento que tiene que ver con la música, con el teatro, con la plástica. Habrá exposiciones en los museos que están cerca del circuito de museos que está cerca de donde va a ser la Filben, del Teatro Teresa Carreño, de la sede principal que va a ser en el Teatro Teresa Carreño. Vamos a tener la Biblioteca Nacional. Es decir, hay una integración de todos los entes de la cultura trabajando en un mismo esfuerzo para que tengamos un gran éxito la Filben. La presentación de estas colecciones la vamos a hacer el domingo a las 3 de la tarde, dentro de lo que va a ser uno de los eventos en homenaje a Mario Sanoja. Ahí va a estar el Instituto de Patrimonio Cultural. Va a haber una intervención de dos representantes de las nuevas generaciones, unos excelentes destacados arqueólogos, que son Lino Meneses y Gabriel Alvarado, directores del Museo Arqueológico de Mérida y flamante directora del Museo de Quíbor, ahora Gabriel Alvarado, que van a hablar sobre la obra de Mario Sanoja. Bueno, luego Mario va a conversarnos un poco de su experiencia, de su trayectoria. Luego se van a presentar los libros de la Biblioteca Sanoja Vargas en Monte Ávila Editores, a cargo de Rodrigo Navarrete, que es otro destacado antropólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, formado por Mario Sanoja y Raida Vargas. Y luego se va a presentar también un libro que está publicando El Perro y la Rana, de Sanoja y Vargas, que se llama La Larga Marcha hacia la Sociedad Comunal, que va a estar presentado por Luis Brito García. Muy bien, bueno, interesante, María Elena, agradecemos tu participación en nuestro espacio La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Era María Elena Rodríguez, presidenta encargada de Monte Ávila Editores. 8:41 minutos de la mañana, hacemos una nueva pausa. Al regreso, más de su espacio La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural, por Alba Ciudad 96.3 FM. Viviremos y venceremos, adelante siempre pa'lante. Viviremos y venceremos, adelante siempre pa'lante. Contra un gobierno traidor que llegó con un paquete de economía de mente represivo y opresor. Del pueblo fue un destructor. Mes febrero 27 que a bala y plan de machete sembró un profundo dolor. Viviremos y venceremos, adelante siempre pa'lante. Viviremos y venceremos, adelante siempre pa'lante. Cuando el juramento dan, transparente como el agua, paracaidistas de Aragua bajo la sombra el Samán. Juntos con la patria van y elevan sus sentimientos. MBR 200 lanza su grito a luchar. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. De rebelión ya van 20 años que nos despertamos. El 4 de febrero amamos pueblo y milicia insurgente, y a buscar al presidente rescatándolo con fe. 13 de abril ya van 10, gracias al pueblo valiente. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Viviremos y venceremos, pa'lante siempre pa'lante. Un pueblo que despertó con ganas de combatir, Hoy se alegan del sufrir, luchando con gran valor, destilando en su sudor bases con un gran futuro, porque se siente seguro que es un pueblo triunfador. Viviremos y venceremos. ¡Palante siempre palante! ¡Viviremos y venceremos! ¡Palante siempre palante! ¡Junto con la Fuerza Armada! ¡Viviremos y venceremos! Las madres junto a sus hijos. ¡Palante siempre palante! Pueblo y milicia pujante. ¡Viviremos y venceremos! Latinoamérica unida. ¡Palante siempre palante! Por amor a Venezuela. ¡Viviremos y venceremos! Por la paz y por la vida. ¡Palante siempre palante! Pueblo obrero agricultor. ¡Viviremos y venceremos! Profesional y estudiante. ¡Palante siempre palante! ¡Viviremos y venceremos! ¡Palante siempre palante! ¡Viviremos y venceremos! ¡Con paz y amor! ¡Viviremos! ¡Con libertad! ¡Palante! ¡Con la verdad! ¡Viviremos! ¡Y sin dolor! ¡Palante! ¡Un luchador! ¡Viviremos! ¡Tu luchadora! ¡Palante! ¡Madre señora! ¡Viviremos! ¡Padre señor! ¡Palante! ¡Con el clamor! ¡Viviremos! ¡De un pueblo justo! ¡Palante! ¡Sin hambre y susto! ¡Y sin dolor! ¡Palante! ¡Viviremos y venceremos! ¡Palante siempre palante! ¡Viviremos y venceremos! ¡Palante siempre palante! Viviremos y venceremos de la letra de esta canción de Oscar Lista, Adrián Oscar Lista, nuestro querido compañero de labores y gran amigo. Y la música es un golpe de tambor de aragua tradicional del estado, de las costas de este estado central de Venezuela. Viviremos y venceremos. Son las 8:46 de este jueves 12 de marzo y vamos a comenzar a terminar entonces nuestro programa La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural, con nuestro último segmento, Breves Patrimoniales. Breves Patrimoniales. Sí, y precisamente pues en relación al trabajo que viene realizando el IPC con las comunidades, con los estudiantes, debemos hacer referencia pues que ofreció el taller de marco legal en materia de patrimonio a estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, fortaleciendo pues los valores que inspiran a la patria. El Instituto del Patrimonio Cultural realizó el pasado martes en el piso 2 de la Universidad Bolivariana de Venezuela un taller de marco legal en relación al patrimonio cultural para los estudiantes de arquitectura de la mencionada Casa de Estudios. La actividad estuvo a cargo del personal de la Dirección de Puesta en Uso Social del IPC, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con la finalidad de brindar a los estudiantes las pautas jurídicas para el resguardo del patrimonio cultural tangible e intangible. El taller pues estuvo orientado a brindarles a estos jóvenes en formación el conocimiento de las leyes y reglamentos que rigen al patrimonio cultural venezolano a través de la Constitución, la Ley de Patrimonio y de Defensa del Patrimonio Cultural. Otra de las actividades que tuvo nuestro instituto durante esta semana, o que está teniendo, mejor dicho, Así es el taller para solicitud de la declaratoria de patrimonio cultural del pueblo Chaima. Recordemos que nuestro ente es el único ente, es el ente rector en materia de patrimonio y es el único que está facultado por ley para declarar, para hacer las declaratorias. Entonces, en este marco, toda esta semana, desde el pasado lunes hasta mañana viernes, se extenderá la... El taller, la actividad con los representantes de ASO Chaima y Chaima del Estado Sucre, los representantes del Gabinete de Cultura del Estado Monagas, representantes también de la Oficina de Enlace con las Comunidades Indígenas, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, todos estos entes o todos estos conglomerado de personas, de trabajadores y trabajadoras, estarán trabajando con el objetivo de presentar el proyecto Chaima como aporte de un proyecto global del Ministerio y de las organizaciones indígenas con miras a la declaratoria de patrimonio cultural de este pueblo indígena. Sus sitios sagrados naturales son patrimonio cultural de este pueblo, de los pueblos indígenas, y eso es lo que se está buscando en estas mesas de trabajo, estas discusiones, todas estas conversaciones, unir todos los aspectos para formar un proyecto de la declaratoria de los sitios sagrados naturales, patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Específicamente se está trabajando en la Cueva del Guácharo y todas las cuevas asociadas a la zona. Así es, Daniel, continuamos pues con más de Breves Patrimoniales y como lo indicamos al principio del programa, vamos a dar a conocer las actividades que tiene el IPC en el marco de la 11ª Feria Internacional del Libro, la FILBEN 2015. Nuestra primera actividad, Arqueología Comunitaria, enmarcado en el Castillete de Reverón, se estará llevando a cabo el día viernes 13 de marzo, es decir, mañana a las 4 de la tarde en las salas Jacinto Combi del Museo de Ciencias. Luego tendremos el domingo 15 de marzo a las 10 de la mañana en la sala de la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño, nuestro taller o charla acerca de los avances en el registro del patrimonio cultural venezolano. También el domingo, el homenaje al arqueólogo Mario Sanoja a las 3 de la tarde en las salas Jacinto Combi del Museo de Ciencias. Esa sería nuestra actividad macro, nuestra actividad más central, importante. Así es. Y como ya decía nuestra querida compañera María Elena y ya lo había dicho también Angélica, en compañía de el Instituto del Patrimonio Cultural, la Red Intelectuales en Defensa de la Humanidad, la Fundación El Perro y la Rana y la distribuidora, o en este caso, Monte Ávila Editores. Así es. Seguimos con el lunes 16 de marzo de 2015 a las 2 de la tarde en la sala Jacinto Combic del Museo de Ciencias, el taller Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Vamos a estar hablando acerca de los casos ya conocidos por ustedes o que muy poco algunos puedan saber, que es el famoso caso del cuadro de la Odalisca de En Pantalón Rojo del Henri Matisse o Matisse, el famoso pintor, el cuadro fue repatriado el año pasado gracias a un trabajo de este comité, del Ministerio Público, del Ministerio, por supuesto, de la Cultura, de todos los organismos de seguridad, además de la piedra cueca, la famosa piedra que está en Alemania, que fue extraída de nuestro país de forma ilegal, que muchas personas también lo conocen, y los que no lo conocen, fue una piedra, o es una piedra, la abuela cueca, del pueblo Pemón, de nuestro pueblo indígena Pemón, la cual es un símbolo, un signo de este pueblo y fue extraída de la gran sabana del Parque Canaima en el año 1998. Y el último es el caso Manil, son piezas arqueológicas de Costa Rica y otras zonas del centro de América, las cuales estaban en una casa de un particular hace muchos años, hace aproximadamente 6 años, y fueron demandadas estas piezas cuando las iban a sacar del país en el aeropuerto, o mejor dicho, en lo que era el estado Vargas, iban a ser extraídas por barco y fueron entonces denunciadas ante nuestro instituto y ante el CICPC. Son piezas de arqueología de Costa Rica, el caso Manil. Así es, continuamos pues con las actividades del IPC. Les indicamos que el jueves 19 de marzo a las 4 de la tarde en la sala César Rengifo del Museo de Bellas Artes se estará llevando a cabo el taller Avances de Coro y la Vela para su salida de la lista de patrimonio en peligro de la UNESCO. Esto pues es un trabajo bien interesante que se ha venido realizando con el apoyo del Instituto del Patrimonio Cultural, los artesanos o los maestros del barro de Falcón, que con un trabajo bien interesante lograron restaurar las casas del casco histórico de Coro y su puerto de la Vela, haciendo posible pues que se agilicen todos los trámites para que salga de la lista de patrimonio en riesgo. Efectivamente, y además de casas, los monumentos que también están allí, todo con la técnica tradicional de la construcción en barro. Seguimos con el taller Dialogar es comenzar a reconocernos. Interesante esta charla, dedicada por supuesto al tema de la discriminación racial, va a ser a cargo de nuestro compañero de labores Juan Piñango por el Instituto del Patrimonio Cultural y el Instituto contra la Discriminación Racial, INCODIR. Esto va a ser el viernes 20 a las 5 de la tarde en la sala César Rengifo del Museo de Bellas Artes. Dialogar es comenzar a reconocernos. Para el domingo 22, pues en el marco ya de la clausura de la feria, se estará efectuando el taller Sitios Sagrados Indígenas de Venezuela en las salas Jacinto Combic del Museo de Ciencias, 11 de la mañana. Y también tendremos participación en el pabellón infantil. Una de las actividades, de las 4 actividades, será Libro Cartonero contra la Discriminación Racial, miércoles 18 de marzo de 10 a 10:45 de la mañana. Libro cartonero contra la discriminación racial, miércoles 18 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Y quiero hacer referencia a que esta actividad, pues, del libro cartonero es bien interesante, porque allí a los niños se les va a dar información relacionada al tema de la discriminación racial y de todo el trabajo que se está haciendo precisamente para erradicar la discriminación racial de nuestro país. Ellos van a recibir algunas lecturas y posterior a eso, ellos van a construir el libro con sus dibujos, con sus anotaciones. O sea, es un libro de los niños. También en el pabellón vamos a estar realizando la actividad denominada Letras Saltarinas. Eso va a ser el miércoles 18 de marzo de 1 a 1:45 de la tarde y el jueves 19 de marzo de 10 de la mañana a 10:45. Debemos hacer referencia a que el tema de las letras saltarinas forma parte del proyecto pedagógico que maneja el Instituto del Patrimonio Cultural y que lleva a nuestra querida compañera de labor, María Gabriela Martínez. Adicional a eso, Gabriela ha venido trabajando muy de cerca con la comunidad, muy de cerca con las escuelas. Un ejemplo podemos colocar el trabajo que se realiza en nuestra ludoteca comunitaria La Zaranda, que está precisamente en la sede del patrimonio ubicada en Caño Marín. Y para concluir, también otra de las actividades macro más importantes de nuestro instituto en el marco de la FILBEN será el bautizo de los folletos Juegos Tradicionales Venezolanos, el primero, y el segundo, Tejiendo Nuestras Raíces. El de Juegos Tradicionales Venezolanos es justamente con nuestra compañera María Gabriela Martínez, la dirección de Puesta en Uso, quien hizo, elaboró ese folleto de todo lo que es los juegos de todo el país, que fueron recopilados en el primer censo de patrimonio cultural desde el 2004 hasta el 2008, y allí va a estar reflejado esos juegos tradicionales para que nuestros niños y nuestras niñas no se olviden de jugar estos juegos tradicionales del país. Y Tejiendo Nuestras Raíces será el segundo folleto de la Dirección de Registro del Patrimonio Cultural Venezolano a cargo de nuestra compañera Alesia Martínez, el cual fue o es una recopilación de todos los niños y niñas de una parte del llano del país y de acá del centro del país y su visión del patrimonio cultural. ¿Cómo ven ellos el patrimonio cultural? Muy interesante estos dos folletos. Esta actividad será el viernes 20 a las 2 de la tarde. Así es, y para obtener más información en relación a esta programación y a todas las actividades, pues, que se estarán realizando en el marco de la FILBEN, así como el resto de las acciones y eventos que viene efectuando el IPC, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @IPCBicentenario, el Twitter, por el Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural, y cualquier sugerencia, reclamo o inquietud que ustedes manejen, pueden hacérnoslas llegar también a través de nuestro correo ipcpresidencia@gmail.com. Ya nos estamos yendo, son las 8:56. Vamos a, por supuesto, a despedirnos con un tema de joropo oriental, Mónico Márquez y su orquesta. Se llama Joropo de Media Diana. Quien tuvo el honor de llevarles este espacio, Angélica Aguilar y Daniel Duarte. Gracias, por supuesto, a nuestro querido compañero Luis Yerloyo en los controles y, por supuesto, al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, a Randall Borges, director de la emisora, a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad y todos los compañeros que nos acompañaron en este espacio. Muchísimas gracias. Será hasta el próximo jueves. tanto tumba. Un avión que tanto tumba y volando sin tener pluma por medio de gasolina. Si cae en la manevaga, si cae en tierra camina. Del extranjero salió un avión que tanto tumba, volando por tener pluma por medio de gasolina. Si cae en la manevaga, si cae en tierra camina. Ay, si cae en la manevaga, si cae en tierra camina. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana. Y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.